Hola Pablito, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, Gracias por llamar. qué lindo, 20 años, cuando leí 20 años hay que llamarlo a Pablo para hablar de todo esto. ¿Cómo no vamos a hablar y hacer una semblanza de la cantidad de obras y qué vida que toma este Centro Municipal de Cultura gracias a todo este trabajo? Sí, Paula, la verdad es que bueno. Los 20 años de celebración son durante todo este año, 2023. Ese es el plan que nos hemos propuesto, celebrarlo de diferentes maneras, trabajando obviamente, pero bueno, celebrándolo a través de estos proyectos que fueron presentados a fines del año pasado y que bueno, que por suerte pudieron quedar todos los proyectos que se presentaron, más algunos otros proyectos que fueron producidos desde la oficina, ¿no? Algunas muestras. Así que Totalmente. la verdad estamos muy contentos, estamos muy contentos con las propuestas que se acercaron, estamos muy contentos con el público que se acerca cada mes, ya sea para las inauguraciones o en distintos momentos del día a visitar las muestras. Y estamos muy contentos también con el trabajo que venimos haciendo nosotros, que desde el momento que nos sentamos a objetivarlo y a planificarlo y después como vamos viendo que evoluciona en el día a día, estamos bastante conformes. Además, Pablito, a vos te tocó agarrar el mando de esta curaduría en una época complicada, porque te tocó pandemia y aún así curaduría no dejó de trabajar por eso. Sí, la verdad es que, bueno, vos te acordás, Paula, hicimos esas notas en época de pandemia, Sí. exacto, y fue, la verdad que en el caso de la oficina fue como un favor, ¿no? Porque se pudo hacer un trabajo de base mucho más firme, se trabajó con las redes sociales, con la página de la curaduría, con convocatorias. Fue un momento donde también la gente tenía como mucha necesidad de mostrar, de contar cosas, y pasaba también mucho tiempo delante de las pantallas, así que estuvo bueno y nos abrió el camino para después poder hacer el trabajo que venimos haciendo por cuarto año consecutivo de forma presencial, ¿no? Que Así después que esas obras que se mostraron, que se fueron inaugurando virtualmente, después se tuvieron su momento de presencialidad acá en el CMC, sí, ¿no? exactamente, sí, hubo algunas convocatorias que fueron de intercambio, otras fueron propuestas tipos experimentales con algunos artistas y que estaban solamente de forma virtual y la Dirección de Cultura imprimió los trabajos, algunas eran fotografías digital, otro eran dibujo digital o sí, dibujo digital y sí, la dirección imprimió todo y utilizamos los marcos y las mostramos exactamente. Sí. Hago un recuento, ¿no? 20 años para atrás. ¿Quién fue la primer persona que estuvo a cargo de curaduría? La primera persona que estuvo acá, antes la oficina de curaduría la inaugura Ernesto del Viso, que era el director de cultura en ese momento, Mirá. y la llama a Susana Machado. Pero Mirá. antes de que estuviera Susana Machado estaba Adriana, que ahora está arriba en administración. Mirá. La mamá de Erika Adriana, López, exactamente. compañera nuestra acá. Exactamente, Adriana estaba administrando las salas. Que en realidad lo que se administraba mucho más era el puesto. El puesto era una sala de exposición de artesanías. Y después yo ahí hice mi primera muestra a los 17 años Mira. en el puesto. Y bueno, en el año 2003 se inaugura oficialmente la oficina de la curaduría. Ahí en el puesto era la oficina Mira. y estaba Susana Machado. Y a la semana que entra Susana Machado, entro yo con ella a trabajar. Mira. O sea que podemos Así decir que que se creó casi con vos adentro. sí, de Chiquito, pero alguna ahí. manera sí, de alguna manera sí. Así que fue como un lugar que de entrada nosotros empezamos a trabajar con la comunidad de trabajadores y trabajadoras de las artes visuales. De entrada. En ese momento también había como bastante vinculación con músicos, con algunos grupos de danza, porque utilizábamos ahí el espacio del hall para hacer las inauguraciones, eran bastante variadas. Después, con el tiempo, entró Paula Rivero. Con Paula también tuvimos un buen momento creativo, y eso fue hasta el 2009 aproximadamente, que yo me voy, dejo el lugar y bueno, me dedico a hacer otras cosas. Claro. Y continúa ahí Paula con el negro, con el negrito Ruiz. Ruiz, sí. Sosteniendo el lugar, y bueno, hasta que les tocó jubilarse. Y bueno, y ahí muy amablemente me pidieron si quería retomar ese proyecto, y la verdad es que es un proyecto hermoso el de la curaduría, es algo que, bueno, que la verdad es que se nos da muy bien, además. Totalmente. Es algo que no, que lo hacemos con muchas ganas. Además que me imagino que es de mucho intercambio, porque es intercambio con... primero que te obliga todo el tiempo a volar, porque no todas las presentaciones son iguales, la forma de presentarlas son iguales, te obliga todo el tiempo a ser creativo, pero independientemente de eso también a generar un diálogo con los artistas, con los que ya vienen formados, con un camino hecho, y con el semillero nuevo, ¿no? Te permite conocer gente nueva también. Sí, sí, tal cual. Nosotros cuando todas las semanas o cada 15 días nos juntamos y hablamos con Marcela y con Nico, mucho más con Marcela, porque con Marcela hemos estado más tiempo, mano a mano, pensando la oficina, no solamente atendiendo las fechas, sino también pensando a la oficina, ¿no? Decir que cómo queremos nosotros que sea esta oficina, ¿no? Entonces, cuando uno la piensa en eso y pone como algunas prioridades. Y una de las prioridades es poder atender la demanda de todas esas personas que hace mucho tiempo que vienen trabajando, pero sin perder de vista cuáles son las personas emergentes también. Así que todo el tiempo hay un rastreo de personas emergentes. Que en realidad la persona emergente llega sola por propia inquietud. Claro. Porque esa fue la condición siempre de la oficina. Es muy difícil que llegue alguien que no produce. No sé si se entiende lo que digo. Sí, totalmente. El lugar es un lugar que atiende a la gente que produce, que tiene obra, que se preocupa por mostrar, digamos, que viene haciendo un trabajo. Si alguien no tiene eso, es muy difícil que llegue a la oficina. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que nosotros también tenemos como una especie de compromiso también que nos moviliza todos los días a trabajar ahí. Y me parece que ese combo ayuda también un poco a que la oficina funcione como funciona, ¿no? Hay como un amor implícito a la labor, digamos. Totalmente. Que bueno, que eso a veces es necesario, como una especie de vocación, se podría decir. También hay una fuerte conciencia sobre el servicio público. Eso es algo que lo pensamos todo el tiempo, de poder construir un servicio... Que la oficina brinde el servicio público que la gente necesita que tener, ¿no? Totalmente. Ya sea desde lo organizativo, desde, bueno, los distintos servicios que ofrece la oficina. ¿Hola? Sí, ¿me escuchan? Te estoy escuchando atentamente, porque me pongo a pensar un poco en esto de siempre la gente, siempre se habla, viste, de cada vez que asume algún funcionario, hablan de esto de ir a territorio, de ir a los barrios y demás, porque a la gente le cuesta mucho algunas veces, como que el arte es algo que consume un determinado target de gente, ¿no? Sí. ¿Vos pensás que acá en el Centro Municipal de Cultura, acá sobre todo con el trabajo de todas estas obras, se ha como un poco abierto, un poco desmitificado esto? Sí, completamente. El Centro Municipal de Cultura, por suerte, es un lugar muy popular y me parece que la oficina no es la excepción a eso, ¿no? Me parece que esta cuestión de que sea justamente un centro cultural y no un museo, por ejemplo, claro, hace que todo el tiempo esté en contacto no solo con personas afines a las artes visuales, sino con públicos en general, ¿no? Al Centro Municipal de Cultura entra gente con un montón de de cuestiones, digamos, entra gente solamente porque, o porque entra a hacer un trámite, o porque va a ver el saldo de la SUBE a veces, o porque va a averiguar por un curso, o porque están tomando cursos, o porque van al espacio Inca, o van a ver algún espectáculo en el auditorio, o bueno, o van a ver una muestra, pero van a ver muchas veces una muestra porque hay gente que es afín a las artes visuales y hay otra gente que va a ver a su hijo, a su primo, a su vecino que está mostrando. Y eso me parece que en eso reside como una cosa muy muy especial, que es como la construcción de un sentido más horizontal de las artes visuales, ¿no? Justamente un poco en función de esto que vos decías, que no quede como una práctica para muy pocas personas, ¿no? Totalmente. Porque existe, digamos, el arte tiene como ese mito también, ¿no? Que es para entendidos o para, ¿no? Tiene como un poco ese tinte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece que en un lugar como el Centro Municipal de Cultura es imposible generar una cosa así. Porque el lugar ya tiene esas características. Tiene la característica de ser un lugar popular y un lugar que trabaja con los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa. Entonces, siempre va a ser así, creo. Qué lindo eso, Pablito. Sí, yo también creo lo mismo, pero bueno, viste, quería que lo contaras vos un poco también esto de que el CMC también es un lugar que abre las puertas también, como lo dice la palabra, Centro Municipal de Cultura, para que todos se animen a entrar y a conocer. La idea es que los artistas, que esto sea una vidriera para los artistas también. Sí, sí, sí, y que no quita que porque sea popular y abierto y esté completamente brindado como un servicio público, tenga poca calidad, ojo. La verdad que desde que comenzamos con este equipo hemos trabajado mucho en lo que es la infraestructura del espacio, nos preocupamos por tener siempre los insumos necesarios, la iluminación, siempre está la mesa servida para la inauguración, siempre estamos nosotros ahí firmes para el montaje, la publicidad. Totalmente. Bueno, todo lo que hace al movimiento del público con respecto a la muestra, ¿no? Y también hay un trabajo que hacemos que es muy cercano a la persona que pide las fechas, ¿no? Cuando la persona pide las fechas, nosotros tenemos una reunión previa y le decimos, bueno, mira, nosotros estamos acá para ayudarte a mostrar la obra. Claro. Queremos que la obra llegue al público. Este no es solo tu momento, ¿no? Hablando con la persona. No es solo tu momento. Tu momento fue el momento de producir, ¿no? Eso es lo que le decimos al artista. Ahora es el momento del espectador. Ahora trabajamos para la persona que va a entrar por la puerta. Vamos a asegurarle la experiencia, vamos a colgar en función de los movimientos que hacen las personas dentro del espacio, que es un espacio muy lindo el del Centro Cultural, es un espacio grande. Entonces, está pensado desde ese lugar el trabajo con el artista, ¿no? Tratamos de quitarlo del lugar central y ponerlo en un lugar más vincular con la persona que va a entrar. Me parece que ese trabajo está bueno porque muchas veces se nota. Sí. Se nota que hay una preocupación por quién vaya a entrar por la puerta. Y yo creo que los artistas lo valoran, por eso se acercan, como vos decís también, ¿no? A buscar ese espacio todo el tiempo. Yo creo que sí. Pero también porque es un espacio muy noble, ¿no? Es como que es un lindo lugar para mostrar, tiene como las necesidades básicas cubiertas, bueno, se los atiende muy bien, además. Así que sí creo que todo eso hace que la gente elija más que nunca el Centro Municipal de Cultura. La verdad es que estamos con fechas, nosotros tenemos todo el año cubierto, hasta marzo del año que viene, está todo cubierto. Y este año con más razón porque era justo el año de los 20 años, la conmemoración de los 20 años, así que hicimos como una buena campaña de solicitud de salas. ¡Qué bueno, Pablo! Sí, y tenemos muchas cosas por venir. La verdad es que este año va a participar mucha gente, mucha cantidad de muestras, mucha cantidad de artistas. de todo tipo de nivel. Tenemos personas destacadísimas, como fue la muestra anterior de Adriana Garbarino y Nair Rebecci, dos artistas de más de 30 años de trayectoria, que mostraron unas obras increíbles en el Centro Municipal de Cultura, que muy amablemente eligieron ese espacio, habiendo tantos espacios en la ciudad y en su localidad, en General Pico también, tantos espacios buenos, eligieron el Centro Municipal de Cultura porque les gustó el lugar. Tenemos ese caso, y después tenemos caso de un grupo para esta inauguración, o la próxima, no, tampoco la que sigue en agosto, sí. Una muestra de un grupo de 6 pibes y pibas que recién arrancan, con una super muestra, y eso me parece que está bárbaro, esa convivencia de la gente que viene hace un montón y el que recién está empezando, y todos tienen como una especie de energía muy fuerte, ¿no? Qué lindo. El joven por joven, y el grande por la experiencia misma, ¿no? De alguna manera. Así que eso está bueno, nos hace muy llevadero el trabajo, además, ver las ganas con las que trabaja la gente. Qué bueno, Pablo, realmente me alegro muchísimo. ¿Y va a haber algún brindis, algo? ¿No va a caber firma en esa puerta, por Dios? Con tanta bueno, actividad. Sí. Nosotros estamos previendo la celebración de los 20 años para septiembre. Ajá. Ahí vamos a tirar la casa por la ventana. Más vale que nos inviten, ¿no? Más vale, sí, van a estar invitados e invitadas. Estamos en plena planificación de eso. Todo es sorpresa. Ni se la van a ver venir. Pero sí, queremos celebrar no solamente con la comunidad de personas que trabajan con nosotros desde hace 20 años, sino también con todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo que son los que están ahí colaborando todo el tiempo, ¿no? Tal cual. Ya sea ustedes con la radio, las chicas de Proyecto Grande con sus intervenciones todos los años, la gente de audiovisual, la gente de prensa, bueno, todo el tiempo hay una gran colaboración, que si no fuera por todos ellos, la gente de mantenimiento, si no fuera realmente por todos ellos, nosotros no podríamos trabajar ni hacer posible las muestras con la calidad con lo que lo hacemos. Pablito, brindo con vos, la verdad que el trabajo realmente uno que está acá, y bueno, y la gente y los artistas lo saben, es excelente, siempre tratando, como vos decís, siempre amables, siempre dispuestos para ayudar al otro, así que muchísimas gracias por esta nota, y bueno, y a seguir brindando. Dale, muchas gracias, saludos a todos ahí, y bueno, Nos estamos cruzando los pasillos. Seguro que sí. Y si no, en algún supermercado seguramente también. Tal cual, es cierto. Un abrazo grande. Abrazo, gracias.